Bienvenidos de nuevo al Cena en Chino. Soy Lady Xia Shuaishuai. Saludos a todos. Noelia Shaolin les saluda desde nuestros estudios en Beijing. Hoy seguiremos hablando de la escritura china. En el último programa dejamos una pregunta. ¿Para qué la gente de hace más de 3.000 años dañó los símbolos en los caparazones de tortuga y a los huesos? Para comenzar, invitamos a la señora Feng Yuxiao, guía del Museo de Escritura China, para resolver el enigma. Luego escucharemos la historia de un particular hueso de oráculo, cuyo descubrimiento asombró al mundo. Esto es China en Chino, la voz de una cultura milenaria. La gente de la dinastía Shang creía en dioses y espíritus. Para muchos fenómenos naturales inexplicables en aquel entonces, recurrieron a la adivinación, generalmente empleando el plastrón, la parte ventral del caparazón de tortuga para la adivinación. Perforaron varias ranuras o agujeros pequeños en la cara interna del plastrón. Luego pusieron carbón ardiente. El grosor desigual del caparazón provocó un encarnamiento desigual, por lo que se agrietó por la cara externa. De acuerdo con la dirección de las grietas, el brujo predecía lo positivo o negativo del destino, para luego grabar el contenido de la adivinación con signos inscritos en el caparazón, a los cuales llamamos xia gu wen, inscripciones en caparazones de tortuga o huesos. Además de las adivinaciones, el contenido de las inscripciones en caparazones de tortuga o en huesos abarca también fenómenos meteorológicos, viento, lluvia, truenos y relámpagos, calendarios de horas y de días, rituales, caza, expediciones militares, cosechas, actividades de rey y la vida cotidiana de la sociedad. Muchos registros contienen nombres de linajes, nombres ancestrales, títulos oficiales, así como sucesos importantes. Son materiales esenciales para el estudio de la política, la economía, la cultura, la astronomía, la meteorología y otros aspectos de la dinastía Shang. De este modo, las inscripciones adquirían la naturaleza de archivos y los lugares donde fueron colocadas juntas, en términos de hoy, obtenían la función de biblioteca y archivo. Podemos asegurar que esos caparazones de tortuga y huesos se enterraron bajo el suelo con el objetivo de preservarlos, no como objetos funerarios. Se encontraron de fosa en fosa, apilados unos sobre otros y en montones ordenados. China en China, la voz de una cultura milenaria. En el término jaguan, jia, hace referencia a los caparazones de tortuga y gu, huesos de animal. Las inscripciones estaban grabadas principalmente en plastrón de tortuga. Y se empleó también carapacho de tortuga, pero en menor cantidad. Mientras tanto, los huesos de animales son principalmente huesos de ganado. Hay un dicho popular en chino, Yi tian jia gu xin tian xia, un trozo de hueso de oráculo asombra al mundo. Este hueso se refiere al tesoro más valioso conservado por el Museo de Yinshi o el Museo de las Ruinas de Yin, que es una escápula movible izquierda hallada entre más de 7.000 huesos oraculares desenterrados en el año 1973 al sur de la aldea de Xiaotun en Anyang. Pero, ¿cuál es su historia? Esta escápula bovina es un hueso de olápodo muy representativo. El erudito chino Guo Ruo lo denominó como el trozo de hueso de olápodo que asombra al mundo. Este hueso ha aparecido como ilustración en muchos libros y por su aspecto estupendo se emitió también un sello de correos en 2016. En esa inscripción descubrimos 93 caracteres. ¿Pero qué nos cuentan? Los 10 troncos celestes y las 12 ramas terrestres. Las 60 combinaciones entre ellos forman un signo sexagenario, es decir, 60 años en chino Xiaz. Los chinos ancestrales lo utilizaban para fechar el año. Pero en tiempos más antiguos, hace 3.000 años, se utilizó para fechar el día. El